Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Hoy continuamos en la calle, hoy nos vinimos al norte del país y estamos compartiendo con don Héctor. Ella les contará dónde estamos, qué estamos haciendo por acá, qué estamos viendo en este momento. Les comento, vamos a estar conversando sobre una situación que está aquejando de forma general a toda la zona norte del país y en particular a este pueblo, a esta comunidad de Las Brisas de Upala. Pero justamente para conversar sobre todo esto, como ustedes ya saben, yo sé muy poco de todo esto, tenemos a don Héctor aquí a la par, que nos va a ayudar a ubicarnos, a entender, a saber un poquito más sobre esto y, como siempre, y es lo más importante, a tener un poco más de conciencia del país que estamos viviendo y cuáles son los diferentes desafíos y tensiones o amenazas que están viviendo muchos de las comunidades de nuestro país y en particular aquí en Las Brisas de Upala. Don Héctor, qué gusto tenerlo por aquí. Antes de empezar y todo eso, ya usted y yo nos vamos conociendo en estos días, pero la gente que nos está escuchando posiblemente ni siquiera lo haya escuchado usted. Entonces, coménteme un poco, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que hace acá? ¿Y por qué le interesa tanto Las Brisas? Buenos días, mi nombre es Héctor Morales. Nací en esta comunidad de Las Brisas y ahí me dediqué siempre a agricultura. En la escuela me enseñaron a proteger los ríos. También logramos tener ganado en pequeñas cantidades, ¿verdad? No soy un ganadero grande, pero sí tengo ganadito. Sobrevivo de eso. Tuvimos que retirarnos de algunas agriculturas. Creemos que es por afectaciones de los químicos. Una de las preocupaciones muchísimas más grandes es que la expansión piñera en la comunidad de Las Brisas de Canalete realmente nos está consumiendo. Ya tenemos piña casi en el patio de la casa. Debemos pedirle a don Luis que nos visita, que nos haga nos lleve a eso, a donde sea necesario, para que esa expansión no termine con la salud de nosotros, ya que está terminando con algunos cultivos. El ganado está afectado, muy afectado. Lo lamentable que estamos viviendo es que tenemos muchísimas afectaciones. Tenemos como la afectación de, bueno, número uno es, creemos que la salud, porque muchas personas de esta comunidad nos invitan a qué podemos hacer respecto a alergia en la piel, en los ojos, problemas de respiración, problema de dolor de cabeza, se cree por muchas horas respirando ese mal olor de la fumigación. Entonces, esa es la parte más importante, muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque creemos en que son los químicos. Porque en el momento que fumigan, hay malestar, sinceramente hay malestar en el momento que fumigan. Y es que en realidad ya no tenemos campo para donde corrernos, porque no podemos vender la casa donde vivimos porque nadie la va a comprar. Habría que dejársela segura a los empleados de la empresa. Ya lo que es la plaza de deporte, totalmente rodeada, a tres costados, totalmente alrededor. No hay ni 2 metros de distancia de la plaza. Ya el que viene aquí a correr a la plaza o a jugar, de hecho va a respirar aire contaminado. Sigue una expansión de 23 hectáreas que están en proyecto de expandirse. Ya eso termina el pueblo, lo termina, lo consume, lo rodea. Entonces sí, ahí es parte de la escuela, de la iglesia, Bueno, el comedor de todo lo que es la parte más cercana del poblado va a ser totalmente consumido, va a ser totalmente rodeado y a la hora de las fumigaciones, pues eso nos va a afectar muchísimo más, como el ruido de la maquinaria. Los drones día y noche fumigan y en realidad eso, el dron nos puede pasar escasos 10 metros a distancia de la casa y ahí prácticamente el cernido de la fumigación nos va a caer prácticamente encima. Entonces, de ahí uno está aquí en esta lucha pidiendo ayuda, colaboración de parte de Setena, puede ser que ese permiso lo regule, una expansión puede ser, el MINAE, Consejo Municipal, se le ha avisado que por favor colabore, pero aquí lo que es esta zona de Upala, en realidad las instituciones gubernamentales en realidad poco escuchan, entonces queríamos extender esta situación tan lamentable, si es posible, al Tribunal Ambiental, ya sería en San José, tal vez allá hacen conciencia y logramos que se retiren un poco, que se retiren un poco de mínimo 100 metros. Tenemos un límite de un naciente muy bueno ahí que lo protejan y a la vez nos protegen a nosotros, si es posible, reforestando esa parte, quizás a unos, tal vez no 100 metros de la escuela, pero sí, eso es importante, creo, para nosotros. Tenemos aquí, a veces ellos siempre, la empresa siempre trae, de ahí trajo sociólogo, trajo todo un personal a ofrecer. Y nunca nos han cumplido, nunca nos han cumplido. Tienen un compromiso social con la comunidad y en realidad no lo cumplen. Entonces ya es un cansancio, ya es un cansancio. Lo que menos quiero es agotarme y decirles hagan lo que quieran. No tengo fuerza para eso, porque ellos sí tienen mucha fuerza comparado con nosotros. Es un monstruo a la par de nosotros. Y yo quiero pues que se dé a conocer nacional e internacional estos problemas tan graves que el ministro del Ambiente no los conoce y no sé si es que apoya a esa agricultura. Es un monocultivo que en realidad no es para exportación, ni siquiera es como el arroz, frijoles, maíz, leche que se consume en todo el país, en todo el pobre, todo el rico. Consume el arroz, los frijoles, la leche, la piña, ¿no? La piña es algo que es un negocio de ahí, para exportar nada más, no es nada tan importante en el país. No sé por qué últimamente le han dado tanta importancia a ese cultivo, si lo que ha hecho es empobrecer las comunidades. Don Héctor, tal vez para la gente que nos escucha, si usted pudiera ayudarnos a entender un poquito más la comunidad de Las Brisas. Porque normalmente cuando escuchamos desde otros lugares todos estos temas, se nos vienen a que la empresa da trabajo y un montón de cuestiones, de aportes que da y demás, y que da cosas y pinta cosas y un montón de cosas. Disculpe que le repite tanto cosas. Pero quería preguntarle un poco, ¿quiénes viven en Las Brisas? ¿Y cuál es la relación que tienen las personas que viven en Las Brisas con la empresa? Sí, bueno, en realidad Las Brisas se compone de unos 40 hogares, tal vez 150 personas, niños y adultos. Tenemos muchos adultos mayores tenemos que son muy afectados en realidad. Mucho dolorcito de cabeza cuando hay fumigación. Y no tienen ninguna relación, no tienen ninguna relación con la empresa. De la comunidad trabajan aproximadamente cuatro personas. Entonces, no hay desarrollo. Bueno, trabajo es lo que menos hay. Trabajo es lo que menos, pueden haber muchos empleados, pero en realidad no los conocemos. No los conocemos. Sí, nos damos cuenta que viene gente de San Carlos, viene gente de la frontera con Nicaragua, mucho nicaragüense también, que ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que no solamente aquí, también en todo lo que es la zona norte. Pero no, aquí en la comunidad en realidad no se ha visto ningún progreso de parte de esa empresa, de ese tipo de agricultura. Por ejemplo, había una pulpería del pueblo, prácticamente del pueblo, donde ahí alguna gente pues lograban hasta crédito, algunas cositas, pero el señor tuvo que cerrar porque ellos ponen su propio negocio. Entonces mucha gente pues se va a ver cómo le está yendo por allá y le ofrecen, y al final caen en la trampa, porque siempre ofrecen, siempre vienen ofreciendo desde hace aproximadamente, no sé, 2010, 2007 por ahí, fue cuando empezó aquí el cultivo de la piña, y ya ofrecieron que iba a haber muchísimo trabajo, ofrecieron que iba a haber mucha colaboración, muchísima colaboración. Tienen sembrado más o menos 800 hectáreas, o manzanas, por ahí creo que manzanas, como unas 500 hectáreas, y no ha habido ningún beneficio. Lo que es las rutas nacionales y las rutas municipales están dañados por la maquinaria de esta empresa, que es la empresa que se llama Agropecuaria Las Brisas. Y entonces yo no he podido en tantos años, no he podido ver progreso, porque el camino en condiciones intransitable por esa maquinaria, los municipales y las rutas nacionales. De ahí la deforestación ha sido inmensamente fuerte, masivamente horrorosa. Lo que es pérdida de animales, aves, monos, pisote, mapache, bueno, animales desaparecieron, mariposas, insectos, desapareció todo el insecto por una trampa, por una mosca que produce ese cultivo. Y ellos ponen trampas para atrapar la mosca. Es una bolsa blanca o a veces roja en plástico con una pega, una pega muy fuerte, que caen casi todos los polinizadores, las abejas, todo insecto ahí cae. También cae la mosca, pero no es la gracia, ¿verdad? Poner trampas para la mosca y caigan los demás insectos, que son los polinizadores, y también las aves. Ahí las aves caben, y la mayoría de aves desapareció de esta comunidad. Don Héctor, por lo que hemos ido conversando y todo eso, sé que la historia sería un poco más larga, pero usted podría ayudarnos a comprender qué fue lo que pasó en el 2015, justamente con esta relación, digamos, que tiene la comunidad de Las Brisas con la piña. Sé que algo pasó en el 2015. Como usted sabe, yo soy como de memoria corta y ya me patinó todo, pero yo sé que usted lo tiene muy presente. ¿Podría comentarle a la gente que nos está escuchando de forma muy breve, porque la historia es más larga y vamos a tener un espacio para poder contar más el detalle, pero qué pasó en el 2015? Correcto, claro, con mucho gusto. Aquí empezaron a hacer canales que desaguaban al río Cabezaleón. Era el río pues que cubría por las necesidades de del pueblo, como lavar ropa, bañarse. Cuando se iba el agua, pues ahí cogían ellos el agua. Había mucha pesca, había pesca también. Y al empezar a caer los desagües de la piña, los canales pues que hicieron a ese río, fue cuando empezaron a contaminarlo y a secarlo. Fue cuando ya se empezaron la expansión, siguió muy cercana al río Bacalito, al lado norte del, de este pueblo, al lado sur, perdón, del pueblo. Entonces fue cuando nosotros veíamos que era injusto, realmente, que no había ninguna colaboración, no había ningún desarrollo, y nos estaban también igualmente, como siempre lo dije anteriormente, nos estaban contaminando y destruyendo los bosques y las aguas. Y entonces fue cuando pusimos una denuncia primeramente al Minadio Pala, que es como echarlo a la basura casi, al MAX igual, SENASA, fitosanitario igual, es casi como echarlo a la basura. Entonces ya nos extendimos a pasarla para Ciudad Quesada y llegó hasta el Tribunal Ambiental de San José, y ya fue cuando pedimos que la Defensoría de los Habitantes nos acompañara, y nos acompañó también Geología y Minas, y ya dimos a conocer la afectación tanto en los ríos, quebradas, lagunas, nacientes, como las montañas, ¿verdad? Y fue cuando se hizo un proceso y en realidad ya el tribunal nos creyó, por dicha nos creyeron. Hubo un juicio, y gracias a Dios lo ganamos en el 2018. Lo ganamos en 2018 y fue un éxito realmente, pero sí tiene un costo demasiadamente grande que hay que pedir muchísimas ayudas para lograrlo. Doctor, y tal vez la última pregunta, ya para dejarlo descansar de estar recordando estas cosas. Llegados a este momento y este día en que estamos hoy, esta mañana acá en Las Brisas, ¿cuáles cree que deberían ser posibles acciones o iniciativas para poder apoyar, digamos, a la comunidad de Las Brisas, que usted considere que sería prioritario, sería muy importante? Yo digo, pienso que esto que estamos haciendo es importante, como visibilizar la situación en otras partes del país, que las personas se den cuenta de lo que está sucediendo, pero eso es una de muchas otras. Entonces, me gustaría que usted en este momento pudiera compartirnos, digamos, cuáles otras iniciativas cree que son importantes, que deben de hacerse, para que las personas que los estén escuchando y otros sectores también puedan unirse y puedan colaborar en esa línea. Sí, como les decía anteriormente, ellos tienen un compromiso social con las comunidades. Supuestamente eso es un decreto con el gobierno, pero el gobierno debería de decirles no, ningún compromiso social, olvídense de eso, nada más respeten la vida de la humanidad, de las personas. Darle la libertad a ellos para que ellos destruyan, últimamente que destruyan, porque la culpa no lo tienen ellos, la tiene el ministro del ambiente, esa es la persona indicada legalmente, así es, y para que no se acerquen a los pueblos, porque destruyen el bosque, las aguas y destruyen al humano también. Entonces yo pienso que tal vez sería una de esas, darles más libertad para que ellos desarmen lo que desarmen, pero que no desarmen la vida nuestra. Después de eso, o una expansión, una moratoria para no más expansión cerca de los pueblos. Sí, porque realmente el ministro del Ambiente conoce perfectamente la situación. El MINAE de Upala, el de San Carlos y el de la zona sur, donde hay Piñera, lo conocen perfectamente. Es más, he visto que son grandes amigos con el alcalde municipal de Upala Centro. En realidad eran grandes compañeros de trabajo. Entonces ellos como viven largo, de tanto los dueños como el alcalde vive largo de la piñera, del cultivo, no son afectados. Y entonces, como ellos también, ellos tienen buenos salarios, ellos si se contamina el agua de algún pueblo, quizás ellos la manden a traer a otro pueblo, o alguien llegaría a dejársela, no sé. Pero esta solución, en realidad, hay muchas soluciones. pero el gobierno de ahí tiene su debilidad. Tiene tal vez un tipo de pobreza, porque esta gente le ha traído pérdidas, las carreteras en malas condiciones, de ahí esa es plata del gobierno que tiene que mandar al MOC, CONAVI o empresas privadas a arreglar, a reparar los daños. Aguas contaminadas como algunas, dos asadas creo en Río Cuarto y en la zona sur, ahí contaminaron dos asadas, es pérdida para el país, pero ahí no sé, no lo valoran, entonces hay un montón de soluciones que ellos las sabrán, pero no la aplican. Entonces yo lo que digo es eso, algo fácil que de todas maneras la empresa no cumple con la responsabilidad social. Denle más libertad para que esa gente haga plata, pero que no terminen con la vida de nosotros. Muchas gracias, don Héctor. Nos dejamos a las personas que escuchamos y estamos visitando acá esa responsabilidad de que usted nos llama a estar vigilantes y a exigir los deberes de cada una de las instituciones que les corresponde la tutela y la vigilancia, y también el compromiso por respetar la vida de las comunidades, que este tipo de expansiones deben de tener en consideración, o deben tener en consideración, a los y las habitantes de las comunidades, y el achicar, el acorralar, tampoco es una alternativa. Entonces apuntamos esa tarea, por un lado de sensibilizar y concientizar, y por otro justamente de exigir a las diversas instancias y a las mismas empresas las responsabilidades y deberes que tienen con la legislación y con el respeto a la vida. Don Héctor, muchísimas gracias.